muy buenas noches, bienvenidos, bienvenidas a Otras Voces, Otras Propuestas. Este programa ya no es de vuelta a casa, digamos, a menos que seas muy, muy obrero, obrera. Yo preferiría pensar que ya llegaste a tu casa. Como sea, son las 8:05 pasadas y estoy aquí en el estudio con Graciela, mi madre, ya es famosa. Tiene mucha más identidad aparte del parentesco conmigo, así que podemos decirle Graciela. ¿Cómo estás? ¿Cómo te va? Cuídate, changuita, como dice como dice Fernando Tevele. Somos las Leucos. Somos las Leucos. Le mandamos un beso a Luis, que está viniendo de La Plata, allí de una actividad militante. Vamos a ver si quizás podemos hablar con él en algún momento para que cuente un poco más de qué se trata. Él estuvo siguiendo muy de cerca lo que fue el juicio a los represores de la CNU allí en La Plata. Y bueno, hay una situación ahí, quieren liberar a uno de los condenados. Así que se hizo una conferencia de prensa de la cual él participó. De hecho, hoy en La Retaguardia transmitimos en vivo. Excelente transmisión, debo decir. No la pude ver toda desde casa, pero estuve siguiéndola de a pedacitos. Uh-huh. Y realmente un gran trabajo de nuestro compañero Luis Angió. Y bueno, de testimonios gráficos de cómo se peleó con la policía también. Uh-huh. Digamos que no permitía el acceso. Realmente un trabajo muy importante de Luis. Muy bien. Bueno, y hoy la verdad es que es un día muy importante, sobre todo para todas nosotras. Sí. Estamos así como todas muy, muy movilizadas, muy conmocionadas, muy contentas también. Comenzó en comisión lo que es el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Esta tríada de comisiones, está la Comisión de Mujer y Familia, que habría que ver por qué se asocia en una sola comisión. Hombre y familia no hay, ¿no? No hay hombre y familia. Habría que ver, en todo caso la podemos llamar Comisión de Mujeres y Géneros o Comisión de Familia, pero Comisión de Mujer y Familia no debería estar necesariamente ligado. También está la Comisión de Salud y también la Comisión de Legislación Penal, que son, digamos, bueno, los tres rubros, los tres palos que atañen a este debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Comenzó con una disertación por la mañana de diferentes personalidades que están a favor de la legalización del aborto, y por la tarde con diferentes personalidades que están en contra de la legalización del aborto. Fue simplemente expositiva esta primera, este primer encuentro, este primer debate. Solo, digamos, se aceptaron preguntas de los diputados y diputadas que asistieron. Hay que decir que estos encuentros se van a dar todos los martes y jueves hasta el mes de junio, que es cuando el debate va a llegar finalmente al recinto. Mes de junio, mundial, vamos a intentar que no que nos alguien tape. Nos dé pelota. El movimiento feminista es muy creativo, así que yo realmente tengo esperanzas de que el mundial no se vea opacado, digamos que el mundial no, que la discusión no sí. Se vea opacada por el mundial, y que de hecho, no, dije lo del mundial, no quiero que piensen que es un furcio porque no quiero que se legalice el aborto, sino que las feministas somos creativas en lo que tiene que ver con incidir en territorios que no, aparentemente no nos pertenecen, ¿no? Ya partiendo de esta frase, lo personal es político. Bueno, yo tengo la esperanza de que el mundial en Argentina de alguna manera se vea teñido de verde. Vamos a ver qué sucede, pero en principio sabemos que en junio se va a discutir el derecho al aborto en el Congreso de la Nación. Hay 8 proyectos, hay que ver, de este debate en comisiones que llega al recinto. Es importante ver que llega porque los proyectos son diferentes, así que por este tema vamos a hablar en un ratito nada más con Vanina Biasi, que es dirigente del Plenario de Trabajadoras, integrante del Partido Obrero. La llamamos a ella por que tiene una especie de vinculación con dos cuestiones, ¿no? Por un lado, hoy por supuesto en comisión estuvo Romina del Pla, que es diputada del Frente de Izquierda, hizo un montón de preguntas, así que Vanina en ese sentido va a poder explicar, digamos, la posición de la banca del Frente de Izquierda. Y por otro lado, la llamamos porque se dio el 4 de abril la tercera desaparición de Nadia Rojas, esta joven de 14 años de Lugano, que ya fue captada en 2 oportunidades por una red de trata que opera en la capital federal. Nadia hoy apareció, Nadia está bien, pero queremos poder hablar con ella, que viene acompañando esta causa junto a la red de familias, organizaciones y docentes de Lugano, que nos cuente, digamos, en qué situación se encuentra la causa y qué está pasando con Nadia, que evidentemente incluso bajo tutela del Estado, no tiene la protección que necesita. Y por otra parte, también en un rato nada más vamos a hablar con Oscar Castelnuovo, que es integrante de la Agencia para la Libertad. Estuvo en varias oportunidades en Otras Voces, Otras Propuestas. Trabaja en cárceles, dando talleres de periodismo, y en diferentes proyectos educacionales con presos y presas, o con privados y privadas de su libertad. Y recibió un apriete mafioso, como producto de, bueno, por supuesto, este acompañamiento que hace, así que nos va a contar en un ratito nada más, un apriete mafioso por parte de agentes del Estado, ¿eh? No, nada de anonimato, dos policías se bajaron de un auto y lo amenazaron, así que, bueno, nos va a contar en un ratito de qué se trata esto. Tenemos un programa demasiado cargado como para seguir divagando, así que, si te parece, Nati, nos vamos a un breve corte y volvemos con Vanina Biasi. Estás escuchando Otras Voces, Otras Propuestas. El SAME te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/SAME. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Son las 8:15 de la noche, decíamos que teníamos un programa con mucha información. Hoy comenzó el debate en comisiones por la discusión, digamos, que va a llegar al recinto, al Congreso, en el mes de junio, por el debate por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito. Hubo dos tandas de exposición. Primero, una tanda de exposiciones de personas a favor de la legalización del aborto y luego de disertantes que estaban en contra. Por parte de los legisladores solo se permitió hacer preguntas por escrito y allí, decíamos, estuvo, como en tantas otras oportunidades, Romina del Pla, que es legisladora del Frente de Izquierda y los Trabajadores. Estamos en este momento en comunicación con Vanina Biasi, ella es dirigente del Plenario de Trabajadoras, integrante del Partido Obrero, y queríamos, bueno, por supuesto, hablar con ella para que nos comparta cuáles fueron las sensaciones en esta primera jornada, que se dio, por supuesto, con un pañuelazo fuera del Congreso muy multitudinario y no tan multitudinario, una marcha los sectores que están en contra de la legalización. ¿Estaba el bebé? Del aborto. No estaba el bebito, no lo han podido llevar. Creo que era poca gente como para sostener las toneladas que pesa, pero bueno, quizás entiendo. Vanina tiene más información. Vanina, no, Rosaura no y Graciela, te saludamos. Bebé, acá. ¿Cómo estás? No he visto al bebé. Al bebé abortado. El bebé abortado, sí, el bebé robó un celular y le cortaron la cabeza. ¿Cómo están? Bien. Bueno, hola, Vanina. A ver, contanos, ¿cómo viviste? Bueno, todo, no sé si puedo. todo dicho. No, mira, a ver, efectivamente afuera una movilización muy importante en favor de la legalización del aborto, desde que subí un despacho al Congreso en un momento y las compañeras me contaron que seguían llegando chicas secundarias de diferentes colegios, etcétera, así que realmente fue una linda convocatoria, se hizo pañuelazo, por supuesto, y efectivamente hubo una movilización de los sectores antiderechos que fue bastante menguada, vamos a decir, con estos fuegos artificiales y menguada. En el caso de del debate, a ver, el debate tuvo algunas cuestiones, bueno, debate, no fue debate, las exposiciones tuvieron algunas cuestiones, creo yo, interesantes. Primero, digamos, marcando un poco lo que fue el bloque en favor de la legalización del aborto y el bloque en contra, Las características fueron muy interesantes. De un lado, yo había una médica de la Argerich que conoce mucho la temática, había una composición de juristas, digamos que desde diferentes ángulos hicieron su aporte con relación a por qué había que definitivamente eliminar del Código Penal esa penalización. Periodistas, actrices, etcétera, digamos, un sector también que muestra de alguna manera la popularidad que hoy tiene esta causa, ¿no? Uh-huh. Que yo hoy hablaba ahí en un mini acto que hicimos en la puerta del Congreso y decía que no fue la de siempre, hace 30 años atrás no teníamos esta popularidad con la causa del aborto legal, y el gran mérito del movimiento de mujeres fue que durante 30 años logramos sobreponernos a los poderes más importantes de este país, el Estado y la Iglesia Católica, y lograr hacer popular una causa que ellos no querían que hiciéramos popular. Así que eso me parece fue un rasgo lindo. De parte de los sectores que encabezaron, digamos, la lista de las exposiciones en contra del derecho al aborto, verdaderamente hubieron algunas expresiones que de alguna manera muestran lo que fue la composición de la marcha del 25M, ¿no? O sea, una composición muy fascista en los planteos, en algunos casos muy profundo, digamos, ¿no? Refiriéndose a el aborto como la desaparición forzada de personas, digamos, y jugando con un tema muy delicado de la historia de nuestro país. Estaban del otro lado defensores de milicos, quiero decir, en su actividad privada, etcétera, y por lo tanto también eso le da toda una impronta al sector que es el vocero de estas posiciones, y estaba el enviado del Papa Francisco, que fue sin duda el recientemente ungido obispo anexo, que fue Gustavo Carrara, que se tomó el atrevimiento, el señor, de hablar en nombre de todas las mujeres pobres de este país. Así que me parece que eso, digamos, debatir con quien fue enviado por el Papa Francisco me parece que es algo interesante, con otros sectores más marginales y fascistas me parece que realmente quizás a veces es distraer un poquito, digamos, el debate central nuestro, ¿no? ¿Cómo ves, Marina, la intromisión de la figura del Papa Francisco en este debate? Bueno, digamos, de alguna manera se vuelven más difusas, se borran los límites, digamos, que en general, digamos, intentan mostrar que existe entre diferentes salas de la Iglesia Católica o incluso entre sectores que hoy, en definitiva, estuvieron unidos luchando contra el aborto legal. Quiero decir, siempre, evidentemente hay una puja dentro de la Iglesia, la hay. Monseñor Aguer representa una línea diferente, digamos, a la que representa en la Argentina y en el mundo Bergoglio. Por supuesto que es así, son líneas internas diferentes de la Iglesia Católica, pero a la hora de reprimir los derechos de las mujeres, esas divisiones, digamos, se vuelven más difusas y claramente todos se inscriben en el mismo camino, que es donde hoy los encontró, todos emblocados del mismo lado, ¿no? ¿Y te parece que él, digamos, la figura de, o la figura no, la institución, digamos, del Vaticano podría tener la capacidad de frenar la aprobación del derecho al aborto, por ejemplo? Sí, sin lugar a dudas, el Vaticano tiene muchísimos recursos para extorsionar a un Estado, porque tiene casi el poder que tiene el Estado argentino. Y es un poder que le confirió el propio Estado argentino bajo el gobierno de Cristina Kirchner cuando modificó el Código Civil y Comercial, porque es una institución poderosa que está inmiscuida, digamos, en todas las decisiones de poder de los gobiernos de la Argentina, no solo de este, del gobierno kirchnerista y todos los gobiernos anteriores. Sin lugar a dudas tiene los recursos para cambiar decisiones, para extorsionar, para extorsionar sobre todo a nivel de lo que son las provincias, etcétera, eso no cabe duda. Del otro lado también tienen recursos para extorsionar a la Iglesia, y de hecho el debate parlamentario es un recurso de extorsión a la Iglesia Católica, que dentro de lo que es el debate político en la Argentina está ubicada en el campo de la reconstrucción del PJ, estuvo ubicada arriba del palco que montó Moyano la 9 de julio, y bueno, esas fueron algunas de las razones, sin lugar a dudas, que llevaron al PRO a meter primera también con relación a este tema. Aprovecharon la popularidad, aprovecharon un tema que el movimiento de mujeres logró instalar y al mismo tiempo tienen extorsionada a la Iglesia Católica con un recurso que para la Iglesia Católica, tal como lo expresó hoy el obispo Carrara, es un recurso político muy importante, y eso es lo que está en juego en esta discusión, para ellos, entiendo yo, ¿no? Estamos hablando de un recurso que para... El hombre expropió la palabra de las mujeres pobres, y entonces dijo, bueno, las mujeres pobres no quieren esto. Entonces, ¿qué debemos interpretar? Que las mujeres de las villas, de los barrios carenciados de provincia de Buenos Aires, etcétera, lo que quieren es aborto clandestino con cócteles de vino y aspirinas, rugamacho y agujas. ¿De qué está hablando? O sea, porque el debate en definitiva es ese. Así que me parece que en un punto de esto hoy quedó bastante de relieve en las exposiciones. Vanina, vos decías el debate o la lucha, la exigencia por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, hoy cuenta con una adhesión que hace 30 años no contaba. Hemos comentado todas con nuestras compañeras, nuestras amigas y compañeros también, cómo vemos en la calle en estos días 5 o 6 chicas por día que andan yendo a laburar, volviendo con el pañuelo del aborto legal, que es como una especie de fortalecimiento interno también encontrarse con esas... con esas expresiones que también denotan cierta valentía, ¿no? Porque no siempre fue tan fácil pronunciarse abiertamente a favor del aborto. ¿Te parece que en junio la ley va a salir? Mira, una cosa, primero que quiero señalar que esto que vos mencionás, el fenómeno social que se ha producido en torno a la lucha por el aborto legal, es realmente algo muy lindo, ¿no? Y que es muy interesante también porque muestra cuán hondo puede calar una causa entre sectores, diferentes sectores sociales, y efectivamente se produce un fenómeno de empatía muy lindo en la calle, digamos, mientras la gente se cruza con pañuelos verdes de acá para allá, mostrando de alguna manera que, bueno, tenemos muchas diferencias, es un movimiento muy heterogéneo, etcétera, pero ahí hay un puntito por el cual hay una confluencia en este momento para arrancar un derecho muy importante. Esto condiciona... Mira, yo creo realmente que la Iglesia Católica, los poderes empresariales, qué sé yo, todos son grandes lobistas dentro del Congreso de la Nación y hasta ahora han triunfado siempre. Pero eso ocurre simplemente porque el movimiento obrero no se dio cuenta hasta hoy, porque lamentablemente está atravesado, filtrado, digamos, por mecanismos para que eso no ocurra, como la burocracia sindical, como las burocracias estudiantiles, como las representaciones políticas engañosas. El movimiento obrero en la calle, las mujeres en la calle, son el lobby parlamentario más importante, contundente y efectivo que pueda haber. Parece que no hay cansancio, ¿no? Cada jornada, por más pequeña que sea, que tenga que ver con alguna actividad legislativa en relación al aborto, hay una marea de pañuelos verdes en la puerta del Congreso. Y hay que transitar muy bien la explicación de que sin eso no hay aborto legal en la Argentina. O sea, tiene que haber claridad al respecto de que solo la movilización popular, adentro del Congreso hay 257... bueno, sin debido 256 diputados sentados. A excepción de las bancas del Frente de Izquierda, realmente el resto, si yo te cuento cada anécdota de diputados y diputadas que están en el campo hoy de la defensa del aborto legal, y que han hecho cada cosa por conseguir otras cuestiones al interior, otros beneficios al interior del Congreso, es decir, yo te puedo asegurar que hoy quienes tienen principios están en el campo del Frente de Izquierda, y son los diputados, como vos mencionabas antes, Romina. Ahora, realmente en el otro campo no hay el único principio que rige al conjunto de los diputados de las fuerzas políticas de la burguesía es responder al plan y la agenda que la burguesía les imponga. Y esto no es un discurso. Esto es efectivamente, no olvidemos que hoy estamos todos muy abrazados y todo muy lindo, y hace 2 meses, 3 meses atrás estábamos manifestándonos 300.000 personas frente al Congreso tratando de evitar que todos estos mismos, o muchos de ellos, terminaran votando lo que votaron, que es el recorte a las asignaciones universales y a los jubilados. La composición de ese Congreso es una composición de ajuste, una composición de postración frente al Fondo Monetario Internacional, la deuda externa, el recorte, la reforma laboral, el recorte a los jubilados. Esa es la característica que rige la composición de la Cámara. Por lo tanto, por eso el movimiento de mujeres tiene que ser consciente que si está detrás de una estrategia de separación de la Iglesia del Estado, que en definitiva esta es la lucha por el aborto legal, si no estamos en las calles, este derecho no se arranca. Vanina, la última sobre el aborto y luego pasamos al otro tema. A ver, hay una especie de conjunción de intereses. Por un lado, llama la atención, o al menos no llama la atención, pero sí llama la reflexión esta situación del presidente diciendo vamos a permitir que se debata esto en el Congreso. Por otro lado, vos decías, hay sectores de la Iglesia, en realidad la Iglesia en tanto institución se niega, digamos, a que se apruebe el derecho al aborto. Primero preguntarte, ¿por qué te parece, digamos, cuáles son las razones profundas de esta negación a la aprobación del derecho al aborto y cómo lees el comportamiento del gobierno en este debate? Mira, el gobierno y la Iglesia, la derecha, lo que se ve como la derecha, liberalismo, neoliberalismo y todas las formas de ser nominado, digamos, que tiene este tipo de gobiernos, no necesariamente son gobiernos clericales. Fundamentalmente son gobiernos capitalistas, gobiernos, digamos, que persiguen el incremento de la tasa de ganancia capitalista, y si en ese camino, digamos, necesitan del favor de la Iglesia, caminarán junto a la Iglesia. Y si no, caminarán junto a otro tipo de instituciones, etcétera. Primero, una claridad con relación a que este gobierno, el embrión le importa muy poco, la vida de los pobres mucho menos, quiero decir, y definitivamente lo que rige su agenda política es otra cosa, que uh-huh. tiene que ver con la rebaja del costo laboral y ese tipo de agendas que están insertas hoy en el debate parlamentario. Ahora, pasaron cosas. La Iglesia tiene una estrategia política en la Argentina. Bergoglio juega en la Argentina a la reunificación del PJ. Uh-huh. Y en parte el gobierno le está facturando eso. Mira, yo lo lamento mucho por la progresía que a veces quiere negar algunas cosas. El primero que permitió la unidad de la unión civil entre personas del mismo sexo en este país fue el gobierno de Macri, que va a ser la jefatura de gobierno de la ciudad de Buenos Aires, fue el primero que lo permitió. Eso generó un choque con la Iglesia. Claro. Bajo el gobierno de Macri, cuando estaba como jefe de gobierno de la ciudad, se dio la primera unión civil, eso generó un choque muy fuerte con la Iglesia, el otro retrocedió, después fue vetó la ley para la regulación del aborto no punible en la ciudad, digamos, esto es un juego de presiones políticas y de... Ahora, en este momento el gobierno necesitaba una agenda positiva, lo que ellos llamaron una agenda positiva. Explorar el terreno del aborto legal no es novedoso en Cambiemos. Claro. Dos días antes del balotaje de 2015, Durán Barba salió a decir, si una señora quiere abortar, que aborte. No era ingenuo su comentario dos días antes del balotaje. Él le estaba dando un guiño a toda una parte de la población que había que decidir por uno o por el otro, y le estaba dando un guiño a una parte de la población, una parte liberal, anticlerical, etcétera, que contrastando con la figura de Daniel Scioli, además. Exactamente, Daniel Scioli. Y con la de Macri también, en parte, porque a Macri le dio la función de decir yo estoy en contra de la legalización del aborto, pero él, como operador marketinero, digamos, de ese espacio, salió a hablar de esto. A principios del mes de febrero, una de las principales referentes del espacio de María Eugenia Vidal salió en un medio de la provincia de Buenos Aires a decir que ella estaba en contra de la legalización del aborto, pero a favor de la apertura del debate, y así varias otras declaraciones. Entonces, quiero decir, ellos venían preparando el terreno para esto, porque me imagino que miden todo, por supuesto que habrán medido también el nivel de aceptación que tiene el tema. Y después también midieron que hace 3 años el movimiento de mujeres de este país no para de crecer. Uh-huh. Y definitivamente, digamos, si su objetivo político podía empalmar con algo que de alguna manera, ellos no ingenuamente sacaron la iniciativa antes del 8 de marzo. Uh-huh. De alguna manera aspiraron a que ese 8 de marzo, que venía siendo una jornada muy antimacrista, aflojara un poco con su contenido, digamos, en contra del gobierno de Macri. ¿Estás escuchando? Que, sí, perdón. No, simplemente esto, que las razones, nosotras tenemos que ser conscientes que nosotras este debate nos lo ganamos en la calle y nos lo ganamos con todas estas fuerzas políticas que hoy abren el debate, etcétera, teniéndolas en contra. Y que realmente, como todo bajo este régimen social, esto forma parte de otra especulación política, no porque tengan en la agenda el mejoramiento de las condiciones de vida de las mujeres, y por lo tanto nosotras tenemos que construir un movimiento que sea consciente políticamente en ese sentido. Desde nuestra perspectiva, con una orientación socialista, con una estrategia política de terminar con este régimen social. Desde muchas otras expectativas dentro del movimiento, bueno, hay muchos puntos de vista, digamos, que aspiran a una reforma dentro de este régimen social. Bueno, esto es un debate, quiero decir. Claro. Estás escuchando en este momento a Vanina Biasi, ella es dirigente del Plenario de Trabajadoras. Veníamos hablando sobre la apertura del debate en comisión, o en el caso de hoy, exposición en comisiones por el derecho al aborto legal, seguro y gratuito, que llegará en junio al recinto. Decíamos al comienzo del programa, llamamos a Vanina porque es una especie de nexo entre estos dos temas. Por un lado, nos vincula con el rol parlamentario de Romina del Pla, que hoy estuvo en la comisión, hizo todas las preguntas que podía hacer, que las manos le dieron para hacer a los distintos expositores. Y por otro lado, Vanina, en su rol de dirigente del Plenario de Trabajadoras, acompañó durante todo este tiempo lo que fue la lucha por las sucesivas apariciones de Nadia Rojas. Hoy temprano, cuando hablamos, no sabíamos que Nadia Rojas ya apareció nuevamente, volvió a ser desaparecida por tercera vez el 4 de abril. Ella fue captada por una red de trata que opera en la ciudad de Buenos Aires. Nadia es de Lugano. Hoy, hace unas horas nada más, la red de familias, docentes y organizaciones de Lugano compartió un comunicado explicando, bueno, además de que Nadia fue encontrada nuevamente, esta situación que se da con, que es insólita, ¿no? Donde hay una joven de 14 años rescatada de una red de trata que bajo tutela del Estado vuelve dos veces a desaparecer. Bueno, ¿con qué realidad nos encontramos en la ciudad de Buenos Aires? También pensando, incluso en términos territoriales, además de la red de organizaciones, familias y docentes de Lugano, está la del Bajo Flores, o sea, hay un problema grave en la capital federal. Totalmente, que es lo que motivó la organización de docentes, alumnos, organizaciones barriales, etcétera, tanto en Bajo Flores como que se originó, digamos, con un caso de captación por internet, y tanto de Bajo Flores como la de Lugano, que se armó a la luz del caso de Nadia. Mira, el caso de Nadia es uno de esos casos que hay que formatear cerebros para que sea debidamente entendido. Y lo digo primero porque hiciste un relato perfecto al respecto de esta causa, que nos cuesta mucho, muchas veces también, que sea comprendida al interior del propio movimiento de mujeres. Efectivamente, Nadia desapareció tres veces y volvió a aparecer. Y entonces, algunas miradas, por ejemplo, que han sido muy acompañadas desde los medios de comunicación, tienden a, bueno, pues ya es una joda, ponele, mirá, otra vez, bla, bla, bla, lo hace porque quiere. Hoy una periodista, a la que quiero muchísimo, y es enormemente comprometida con la causa de las mujeres, vuelve a hacer eje, digamos, sobre si se llevaba mal con la mamá. Sí, por supuesto, como todo adolescente, se llevaba mal con la mamá, y a veces la quería horrores y otra vez la deja de querer, como todo adolescente. Pero no se comprende y no se pone la mirada de esta causa sobre realmente lo que está ocurriendo. Ella vuelve a desaparecer, y ella vuelve a desaparecer bajo tutela del Estado, como vos marcás, habiendo tenido contactos con gente que está imputada en la causa federal, en la causa que Canicova Corral se niega a investigar. Canicova Corral se declaró incompetente. La Cámara Federal le dijo, discúlpeme, señor juez federal, pero usted tiene que investigar esta red, que la mamá, las organizaciones como la Red de Lugano, Protex, el Ministerio Público, etcétera, todo el mundo dice que acá hay una red. Sin embargo, Canicova dijo, no, acá hay una madre peleada con su hija, o una hija peleada con su madre, y se acabó. Entonces, es un tema, y entonces hoy le expliqué a la compañera que me decía, están peleadas la madre, si efectivamente tuvieron alguna discusión, vivían en un lugar de un ambiente de 3x3, y sí, digamos, pasan estas cosas cuando se vive hacinado, cuando una madre es costurera y tiene que trabajar 12 horas por día, como trabaja actualmente Elena, y un montón de cuestiones más. Todo esto está muy lindo, pero nadie investigó una red de captación de pibas en Lugano, que ya se ha llevado pibas de Lola Mora, se ha llevado pibas del colegio al que pertenecía, al que iba Nadia, donde desapareció originalmente. Es una red que tiene como puntos de contacto los boliches del Basilón de Liniers, el boliche Play City de Bajo Flores. Es una red que tiene de cómplices a funcionarios de la ciudad de Buenos Aires. Es una red que en Facebook difunde sus fiestas, digamos, en estos boliches, a partir de las 14 horas, con tequila libre para las chicas de 13 años que van a estos boliches cuando salen del colegio. Esto es una realidad que existe, es la captación de pibas en estado de vulnerabilidad. Van a ser usadas para hacer mulas y van a ser usadas para la prostitución. Entonces, por supuesto, si quieren, debatimos durante mucho tiempo al respecto de cuánto... yo he hablado muchas veces con Nadia, estuve con ella en su cumpleaños, he estado en situaciones sociales en donde podía hablar con ella. ¿Quieren, o sea, quieren hablar con un adolescente para saber lo que es la vida, hasta dónde esta vida puede producir durante 5 minutos un encantamiento y luego durante una semana una tortura? Lo que significa, digamos, que en el boliche El Vacilón haya 15 habitaciones al lado del boliche El Vacilón y que la justicia no haya encontrado razones para cerrar el boliche El Vacilón teniendo 15 habitaciones al lado. Entonces, estamos frente a un fenómeno de captación de pibas para el negocio narco y para la explotación de la prostitución ajena. El gobierno de Larreta no dio un solo paso, aunque el caso de Nadia pasó por la defensoría a cargo de Guadalupe Tagliaferri, pasó por la dirección de la mujer, hemos sido movilizadas al Instituto, bueno, al Consejo Nacional de las Mujeres antes, ahora Instituto Nacional de las Mujeres, y nadie quiso meter la mano porque este es un negocio de las cajas negras de la policía de la zona sur de la ciudad de Buenos Aires. Nadie quiso meter las manos porque son empresarios amigos del poder político en la ciudad de Buenos Aires. Y Canicova Corral es cómplice de esta realidad, ¿no? ¿Qué tal, Vanina? ¿Cómo estás? Graciela te habla. ¿Qué tal, Graciela? Mira, no, solamente una observación y una pregunta. La observación es que delante de nuestras narices, vos hablas de la zona de Liniers, la zona de Bajo Flores, la zona de Flores también, vemos a los polis, los patrulleros, haciéndole guardia gratis o fuera de servicio, no sé cómo será, a estos lugares que permanecen cerrados, donde seguramente hay trata, donde seguramente hay menores, donde seguramente hay narcotráfico. Digo, la pregunta es esta, ¿cómo hacemos o qué más podemos hacer para que no se hagan los boludos? Porque si los vecinos, todos los que estamos alrededor, lo vemos, si pasan estas cosas con las pibas y demás, ¿cuál es el motivo para no darse por enterados? En el colegio de Nadia, donde Nadia fue captada, la dirección de la niñez de la ciudad de Buenos Aires, ¿sí?, tenía detectadas a 18 chicas desaparecidas. ¿Esto qué significa? ¿Que las chicas permanecen todas desaparecidas durante todo el tiempo? No. Se pelean con la madre todas y se van de la casa. Todas se pelean con la madre, che, y algunas se van 15 días y otras se van 7 meses, ¿no? La dirección de la niñez de la ciudad de Buenos Aires tiene detectado este dato que te digo, ¿no? El Estado mismo. El fenómeno que vos planteas de la policía custodiando a los boliches donde van a ir a parar pibas en estas circunstancias, son muchísimas otras, etcétera, es la esencia misma de la policía y de su naturaleza y de su forma, digamos, de funcionar en esta sociedad. Nosotros lo hemos denunciado en infinidad de oportunidades, estamos hablando de una institución que funciona bajo estos principios y no de un policía corrupto, digamos, que va a buscar la coima a algunos de estos lugares. Todos los boliches de la ciudad de Buenos Aires están atravesados. La causa de Nadia está muy relacionada, en términos de su forma de funcionamiento y las complicidades, con la causa de la red de pedofilia de Independiente. La prostitución en la Argentina la manejan los servicios de inteligencia. El Lauchón Viale fue asesinado producto de una interna por el manejo de la prostitución en la zona de Palermo de la capital federal y era un servicio de inteligencia. Raúl Martins era un servicio de inteligencia y regente del negocio de la prostitución. Por supuesto que no nos asombra que ahora en el caso de Independiente aparezca las declaraciones de Natacha Haidt y atravesadas por una supuesta intervención de los servicios de inteligencia que están obviamente tratando de desviar lo que para ellos es un negocio. Y como ellos dirigen el negocio, ¿sí?, ningún gobierno toca nada, porque tendrán carpetazo para revolear para todos lados, como ha ocurrido ahora con la intervención de Natacha Haidt. El caso de Capital es lo mismo, es el caso Time Warp de la pobreza, es el Time Warp de la pobreza, es igual, ¿viste? Acá están metidos empresarios amigos del gobierno, de este gobierno, del anterior y del anterior, es el caso Ibarra con Cromañón y es el caso ahora del Vacilón con Larreta, digamos. Entonces, Realmente, ¿qué tenemos que hacer? Primero, extender las redes como las de Lugano y Bajo Flores que se han creado, que son la causa por la cual hoy se sabe del caso de Nadia, no se sabe de otras. No y por tiene la cual Nadia nombres. Está viva, seguramente. Exactamente, también. Es la razón por la cual Nadia volvió a aparecer. Sin estas redes de funcionamiento, sin este compromiso de las compañeras de diferentes organizaciones que las he visto a las 4 de la mañana aguantando el tema con las chicas, haciendo cosas muy riesgosas para sus vidas también. La mamá de Nadia fue amenazada, golpeada físicamente y amenazada en múltiples oportunidades. La justicia nunca quiso investigar eso. Uh-huh. La justicia no le cree a una boliviana pobre. Y esto es así. Vanina, nos queda poquito tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte esto porque indiscutiblemente las nuevas formas de captación de las redes de trata nos llevan a este debate. Vos decías, bueno, hay que formatear cerebros para comprenderlo. Las redes de trata en la mayoría de los casos ya no operan, como en el caso Marita Verón, con una combi blanca secuestrando jóvenes, sino en muchos casos buscando los puntos de vulnerabilidad de esas jóvenes y a través de la persuasión captándolas y sometiéndolas, digamos, a esta esclavitud que es la explotación sexual. Hay un debate hoy dentro del feminismo que tiene que ver con sectores que pujan por la regulación de la prostitución y ahí sin lugar a dudas intercede lo que tiene que ver con la idea de la persuasión. No sé si me explico, digo, si las redes de trata hoy en la mayoría de los casos operan a través de la persuasión, sería muy difícil, en el caso, por ejemplo, de que Nadia o cualquier otra joven fuera mayor, discernir si se trata de un caso de trata o de prostitución. Entonces, ¿cómo ves ahí la intromisión de este debate? Mira, está claro que lo que eran las viejas organizaciones de mujeres en estado de prostitución que se juntaban para organizarse en contra de la prepotencia policial y del Estado han sido inficionadas muy exitosamente, digamos, por puntos de vista o directamente por el proxenetismo y por el propio Estado y por lo tanto se han reconvertido ahora en lobistas, digamos, de la reglamentación de la prostitución. Solamente esto se puede hacer encubriendo todo lo que el negocio de la prostitución tiene de trata de personas, de sojuzgamiento, de sometimiento y de explotación de la vulnerabilidad, etcétera, etcétera, etcétera, digamos, no hay otra forma. Y por sobre todas las cosas eso se puede hacer solamente absolviendo al Estado de su responsabilidad sobre estas situaciones. Mira, la Argentina tuvo breve un caso emblemático, se llama Sandra Cabrera. Uh-huh. En el abandono de la causa de Sandra Cabrera están las razones de esta reconversión de organizaciones que en su momento luchaban contra el Estado y que luego eligieron callarse la boca. A Sandra Cabrera la mató la Policía Federal, a Sandra Cabrera la mató la Policía de Santa Fe, las dos unidas, digamos, detrás del negocio de la trata de personas y el narco en toda la zona del puerto de Rosario. Y, lamentablemente, quienes también eran víctimas de situaciones de esas características, luego eligieron, o muchas de ellas, eligieron callarse la boca a futuro, congeniar con un gobierno que era cómplice de esa Policía Federal responsable del asesinato de Sandra Cabrera y buscar el camino de esta regulación y privilegiar el negocio. Yo, digamos, pienso que solamente siendo muy ciego a la realidad que atraviesa los casos como el de Nadia, etcétera, se puede militar en ese campo, ¿no? Vanina Biasi, muchísimas gracias por esta enorme cantidad de tiempo que te robamos. Teníamos gracias que hablar con vos. No, realmente nos interesaba. Bueno, funcionaste esta vez como nexo de estos dos temas, así que digamos que es una entrevista con doblete. Te agradecemos mucho y bueno, te volveremos a llamar ante cualquier novedad, vale, en cualquiera de los dos temas. Les mando un abrazo enorme. Abrazo. Muchas gracias. Chao. Muy bien, escuchabas a Vanina Biasi del Plenario de Trabajadoras, allí hablando sobre el comienzo del debate por el aborto legal en el Congreso y sobre el caso de Nadia Rojas, que es un caso paradigmático sobre la operación en este momento de las redes de trata en la Ciudad de Buenos Aires. Vamos a escuchar un tema que tiene mucho que ver con esto, tiene mucho que ver con las mujeres, es un tema que se llama Carnada, de Mariana Paraguay. Soy del viento y del mar feroz, porque la vida es fuego. Soy del trueno, de plata está hecha mi voz, porque muerta estoy. Escucha. escucha, escucha como el ciervo brama, avisando que el verano llegó a su fin. Escucha, escucha como viene de lejos. Sonido como un pájaro bailarín. En el bosque está mi casa, junto al río. Mi cuerpo, estoy desnuda. Soy la cena, soy un suculento festín. Soy del viento y del mar feroz, porque la vida es fuego. Soy del trueno. Same te está llamando. Si sos médico y querés sumarte a salvar vidas en el servicio de emergencias que es modelo en el mundo, postúlate en buenosaires.gov.ar/same. Buenos Aires, ciudad. Vamos, Buenos Aires. ¿Sabías que el gobierno porteño solo invierte 5 de cada 100 pesos del total de la pauta publicitaria en medios vecinales? ¿Sabías que en febrero de este año rebajó un 17% el pago a periódicos, radios, canales de TV y páginas web que informan sobre lo que pasa en la ciudad? En defensa de los medios vecinales de la ciudad de Buenos Aires, exigimos al subsecretario de Comunicación Social de la ciudad, Máximo Marchensky, que dé marcha atrás con esta decisión. Estás escuchando otras voces, otras propuestas. En otras voces, otras propuestas, nos quedan 10 minutos de programa, pero no queríamos dejar de hablar con Oscar Castelnuovo. Decíamos, a partir de la situación de amedrentamiento que vivió por parte de dos policías, Oscar integra la Agencia para la Libertad. Oscar, Rosaura y Graciela, te saludamos acá. ¿Cómo estás? Ah, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Buenas noches. ¿Querés contarnos qué fue lo que viviste, de dónde venías, que también es un dato relevante? cómo, sí, cómo la lleva. Mira, nosotros hacemos normalmente entrevistas a los más vulnerables del sistema, ¿no? Uh-huh. Es decir, a personas que están en la cárcel, o a mamá que perdieron a su hijo, o a quienes sufrieron represión de alguna de las modalidades del Estado. Así que a un bar que yo le llamo mi oficina, un bar que se llama mi oficina, le hice una entrevista a Fabiola, Fabiola Aguirre, cuyo hijo está preso ahora en Junín, y la está pasando mal, tiene 8 tiros de balas de goma en la pierna, golpes, y está acusado falsamente de haber matado a un policía. Uh-huh. Entonces hablamos ahí un largo rato, la grabé, y cuando me volví a mi casa, faltando una cuadra y media hacia la noche, de un coche azul, bajan dos tipos, y bueno, era evidente que venían hacia mí, y aparte era evidente que no eran pibes chorros, por así decirlo, sino que eran policías. No tenían policías de estos de la brigada, dado que no tenían ni uniforme, ni chapa, ni pelo corto, ni nada, pero viste, ya de tanto tiempo de experiencia, uno los reconoce, los olfatea, los intuye, no sé cómo decirte. Entonces, cuando llego a la mañana, a propósito, levanto las manos como si fuera a ser Víctor Borrego, y le digo, tranquilo, que yo lo doy todo. Y entonces me dice, no te hagas el boludo, me piden documentos, le doy. Y bueno, empezó un diálogo singular, dije. Me preguntaron si llevaba droga, yo dije que sí, que estaban en el morral, me lo pidieron. Y encontramos una pastilla de omeprazol, que es una droga, y otra de clonazepam, que tomo para dormir. Y después, burlonamente, sacaron eso nos irritó, una pastilla de Viagra, y me dice, sí que el periodista del pueblo toma Viagra. Y digo, mira, mi sexualidad no es asunto policíaco. Y van a hacer que vos te sientas atraído por mí, pero rumbea para otro lado porque no sos correspondido. Ahí fue el único momento que amenazó con pegarme una piña, pero no lo hizo. Y me dice, ¿llevas algún arma? Y le dije, sí, están en el bolsillo del morral. Entonces saca una tijera. Y dice, ¿y esto qué es? Y le digo, mirá, desde acá aparece una tijera. Y estaba ya, viste, la situación tensa, y me dice, te estoy preguntando para qué mierda usas esto, la puta madre que te parió, perdón por decirlo, pero fue así. Y entonces, yo no sé por qué me agarró por el lado de la ironía, y le dije, mira, lo uso para emparejarme los bigotes, cosa que además de verdad, porque me trae suerte en el frente femenino, viste. Y entonces, el otro, el segundo, dice, los putos usan esa cosa, esas tijeritas, ¿no? Entonces ella ya estaba, entre caliente, enojada, aparte venía muy mal por el diálogo con Fabiola, por donde pasaba su hijo, venía con mucha rabia, y el celular mío siempre estuvo en mi mano. Entonces, yo marqué el número de la, apreté, tengo el número de la abogada de la agencia y de la gremial de abogados. Uh-huh. Le dije, che, mira, acabo de marcar el número, le digo, de la abogada de la agencia y de la gremial. Le digo, si quiere hablar con ella, le digo, es una gran mina, pero tiene mal carácter. Porque ya era insostenible la situación, porque no me llevaban preso, duró bastante poco también, ¿no? Y fue ahí que me dijeron, Castellamos por ahora andá, dice, pero créeme que no vamos a volver a ver. Bueno. Este hecho no fue aislado, ¿no? Yo te lo relato un poco simpático, me tomo con algo de humor estas cosas, pero el año pasado, más precisamente el 9 de febrero, a la madrugada, entraron a mi casa, que era una casa, ya me mudé ahora, comparada con la de al lado, que es un palacio, era una casa recontra humilde, la boca estaba vacía, yo estaba ahí, me revolvieron toda la casa, tiraron todo al piso y se llevaron el teclado de la computadora, el teclado. Claramente yo digo, primero no me daba cuenta, decía, ¿para qué carajo tienen un teclado que no tiene valor de reventa, era viejo, usado? Y bueno, fue un mensaje claro, ¿no? Dejarte de joder con lo que escribís. En 2013 me prohibieron la entrada a las cárceles federales por las notas que sacamos en la agencia. Así que, mira, yo no quisiera acostumbrarme a esto. Pero dos por tres, viste, tenemos eso. Me armaron una causa que partió la denuncia del penal de visa de voto, de los penitenciarios, de la cual fui absuelto sin que manchar en mi buen nombre y honor. O sea que ahora alentados, ¿no? Por la doctrina Chocobar y por más, algunos que se sienten impunes. Oscar, nosotros, sí. ¿Te parece que esta situación última tiene que ver, digamos, con la labor de la agencia en general, como ya han recibido distintos tipos de amedrentamiento? No, por supuesto. O particularmente con la causa de Diego Chávez. ¿Con la causa de qué? De Diego Chávez, el joven que está... Yo creo que se juntan las dos cosas, porque cuando no estaba la causa de Diego, también sufrimos, incluso peor que fue cuando me reventaron la casa. ¿Hola? ¿Se escucha? Sí, sí, sí. ¿Hola? Sí, ¿escuchas bien? Sí, sí, sí. O sea, pero creo que en esta oportunidad, el hecho de que haya entrevistado a Fabiola, la mamá de Diego Chávez, sí, creo que... Es más, yo pienso que la estaban siguiendo a ella, no a mí, y después decidieron eso. Porque, qué casualidad que salgo a entrevistarlo. Uy, ¿se habrá cortado? Me parece que lo perdimos a Oscar. Hola, Oscar, ¿nos escuchás? En sentido figurado. Sí, sí, claro, la comunicación, está claro. Ay, nos tenemos que ir. Sí, nos tenemos que ir. Estoy golpeando la mesa para que se entienda. Bueno. Ahora le... No parece una casualidad, ¿no? Lo que le pasó al compañero, realmente. No, en absoluto parece una casualidad. Una situación de mucha impunidad, ¿no? Sí. Que ahí seguramente tiene razón Oscar cuando dice que están envalentonados con la doctrina Chocobar. Sí. Chocobar, es más, seguramente si la ministra de Seguridad escuchara sobre esta situación, encontraría la forma de justificarla. Y de ascender a los polis. Y de ascender, sí. Así que, ¿está ahí? Ah, bueno. Bueno, nos estamos ya despidiendo, Oscar, pero no queríamos cortarte tan descortésmente. Bueno, gracias. Y ahora, cuidar a Fabiola, porque como te dije, yo creo que sí, que la estaban siguiendo a ella por luchar por la libertad y por la integridad de su hijo. Y bueno, también nosotros estábamos ayudando como ustedes. Le podría haber pasado a cualquiera de ustedes. Ojalá que no, que nunca pase, pero así son los riesgos del periodismo que hacemos nosotros. Uh-huh. Y cuando nos comprometemos con una cosa, estas pueden ser las consecuencias. Yo creo que ahora lo fundamental es rodear a Fabiola, acompañarla, que no esté sola, y bueno, y seguir en la lucha. Bien, Oscar Castelnuovo, muchísimas gracias y por supuesto solidaridad a partir de esta situación que, bueno, muchísimas gracias, que has vivido. Abrazo claro. Grande. Son las 9 de la noche, nos tenemos que despedir. Realmente un programa, lo que se dice, productivo, diría yo. Nos hemos informado sobre muchas cosas. No nos olvidemos, no dejemos de prestar atención, de echar el ojo al caso de Nadia Rojas. Sigamos lo que dicen, publican, comparten las redes de organizaciones, familias y docentes de Lugano y Bajo Flores, que además están haciendo un trabajo organizativo muy loable, familias, docentes y organizaciones. O sea, esto es realmente transversal y asambleario y tienen muchísimo para decir, no solo sobre el caso de Nadia, sino sobre esta situación de emergencia realmente que se está viviendo en la Ciudad de Buenos Aires con las niñas, jóvenes, pobres, vulnerables y la captación de las redes de trata que operan a la vista de todos. Así que nos despedimos, volvemos el martes que viene. Con nuestro saludo, cuídate, Changuita. Cuídate, más.